Yo sé que mañana podré ver mi reflejo en la noche de tus ojos. Yo sé que mañana podré ver mi reflejo en la noche de tus ojos. Yo sé que no es un sueño, es una realidad. Podré ver mi reflejo en la noche de tus ojos.